Y aguante la nave infernal. Bien, vamos con esa música. ¿Qué rayos es lo que pasa? ¡No lo sé! ¡Lo encontré! ¡Ya podemos irnos! ¿De qué estás hablando? ¡El perforador polar! ¡Ya lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Está muy cerca de aquí! ¿Y sigue funcionando? Bueno, necesita repararse. ¡Bitch! En el nombre de Jesús, Satanás, suelta. Amén. Discovery, Roger, no problem. Discovery Houston, recommend a vector transfer to the BFS. La nave anormal, idealistas desorbitados esperando otro clima. Discovery, nominal MECO, Ohms 1 not required. ¿Querés ser el más rockero? ¿Querés que te respeten en el barrio? ¿Querés ser el más rockero? Entonces toma gaseosa de Metallica. Oh, yeah. La gaseosa de Metallica en sus sabores: maracuyá, cola y frutos del bosque. Oh, yeah. ¿Querés ser el más rockero? ¿Querés que te respeten en el barrio? Entonces toma gaseosa de Metallica. Pero era una mina que tiraba toda la onda y de repente, dijo, no me escribas más ni me llames más. No sé, tiene su peculiaridad, qué sé yo. Tiraba toda la onda, me invitó a visitarla. Y bueno, y de buenas a primeras se dio cuenta que no era lo que esperaba. Cuando me dijo eso, le dije, ok, no te crees que ando molestando a las minas por ahí, yo. Amor, ya estoy en casa. ¡Qué bien! ¿Cómo te fue en la oficina? Agotador. No te preocupes, tengo algo para el macho alfa de la casa. ¿En serio? Por supuesto. Una cerveza... ¡Tú, Schwätzer! ¡Schweinebacke! Bien helada. Te amo, mi vida. Y anda preparando algo de comer, que tengo una lija bárbara. Destapá una cerveza... ¡Tú, Schwätzer! ¡Schweinebacke! La que tomaba la Luftwaffe. Du Dummschwätzer, Schweinebacke. Qué tranquilo el sueño de los imbéciles. La nave anormal, un viaje sin retorno por los límites del círculo no redondo. El que quiere interesar a los demás tiene que provocarlos. El que quiere interesar a los demás tiene que provocarlos. El que quiere interesar a los demás tiene que provocarlos. El que quiere interesar a los demás tiene que provocarlos. I'm not afraid to die. La nave anormal, un viaje sin retorno por los límites del círculo no redondo. Todos los críticos deben ser asesinados. Discovery Houston, 20 seconds to LOS Tedris. Roger, nice to be in orbit. La moda es la manada. Lo interesante es hacer lo que a uno le dé la gana. El amor sin pecado es como el huevo sin sal. Discovery Houston, Discovery Houston, LOS, 20 seconds, LOS, La nave anormal, un viaje sin retorno por los límites del círculo no redondo. La nave anormal, un viaje sin retorno por los límites del círculo no redondo. La edad es algo que no importa, a menos que usted sea un queso. Y aguante la nave infernal, bien, vamos con esa música. Fritas Kellogg's. I don't know if you can, but can you get an order for ONS? That's ONS Junior Market. The address is 1934 East Anaheim. All the windows are busted out, and it's like a free-for-all here. And the owner should be coming down here to take care of his business. Y aguante la nave infernal. Bien, vamos con esa música. Discover Houston, recommend vector transfer to the BFS. La nave anormal, idealistas desorbitados esperando otro clima. Discovery, nominal Miko, ohms 1 not required. Feeling Mmm, qué rico que está este flan. Qué rico que está este flan con, a ver... Ribotril. Aceptobrom. Alplax. Qué rico que está este flan. La nave anormal, idealistas desorbitados, esperando otro clima. La nave anormal, un viaje sin retorno por los límites del círculo no redondo. Soup and sandwich, soup and sandwich. Have your favorite Campbell's soup and sandwich. Any time or weather. And sandwich go together. Soup and sandwich go together. Always. I'm so sad to hear you've lost your way. But I am all around to hear what you say. Cause I believe you still got faith in yourself to be what you are, not someone else. You used to be the king of the underground, everyone was hung up within your sound. Well, I believe that's all still inside your head. To be what you are for the living dead. Why can't you remain? Let it all shine through. Lost prophets in vain. There's nothing more to sacrifice. I'm so sad to hear you've lost your way. Since I've split myself in two to be me and you. Cause I believe you still got faith in yourself to be vector transfer to the BFS. La nave anormal, idealistas desorbitados esperando otro clima. Discovery, nominal Miko, Ohms 1 not required. One, two. 1, 2, 3, 4. La nave anormal, un viaje sin retorno por los límites del círculo no redondo. God, what have we done? La nave anormal, un viaje sin retorno por los límites del círculo no redondo.